Helves en la Onda, con Irra Jiménez. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a nuestro magazine local, a Helves en la Onda. Por fin es viernes, a un viernes 28 de enero del 2022. Un viernes en el que va a lucir el sol y que vamos a tener hasta 20 grados de máxima y una mínima de 9 durante el fin de semana. Bueno, vamos a tener los cielos casi despejados y temperaturas que alcanzarán los 21 grados de máxima. En fin, que se presenta un maravilloso fin de semana. Te cuento lo que tenemos para ti en el programa de hoy. Nos vamos con las secciones normales de los viernes. Tendremos a nuestro compañero Jesús Guerrero Pato con su espacio que se llama Pasión Deportiva, en el que va a entrevistar además a José María Burgos Mejías, presidente del Club Baloncesto Helves. Después conectaremos con nuestro compañero Manuel Cantón Márquez y su espacio llamado ¿Sabías qué? Hoy se va a centrar en Nueva York, la Gran Manzana y sus curiosidades. También tendremos Tu Justicia al Día, donde la abogada Leticia Fuentes nos va a informar sobre el programa de ayudas al alquiler de viviendas. Y por último estará por aquí nuestro queridísimo compañero Agustín Reyes con la agenda de fin de semana, tanto de Helves, de la comarca del Aljarafe o de Sevilla, con sus famosos saraos y saraitos, como decimos, en la agenda. En fin, todo eso y mucho más a partir de ya, aquí en Helves en la Onda. No perdemos ni un segundo, arrancamos. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiohelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Quiero arrancar felicitando su cumpleaños a la copiloto de mi vida, a mi mujer, que cumple añitos desde aquí. Muchísimas felicidades, cariño. Y por otro lado, oye, ayer se eligieron nuevos finalistas, ¿no? Para esto de ir a Eurovisión. Bueno, una de esas canciones que ya es finalista es el tema de Chanel, una canción que impresiona, Slow Mo, a Eurovisión. Let's go. Llegó la mami, la reina, la dura, una Bugatti. El mundo está loco con este party. Si tengo un problema, no monetary. Lo vuelvo loquito, todo lo tari. Pues siempre primera, nunca secondary. Apenas go dum dum con mi boom boom. Y le tengo dando zoom zoom a Miami. Y no se confundan, señores y señores. Yo siempre estoy ready. Pa' romper caderas, romper corazones. Solo existe una. No hay imitaciones. Y si aún no me cree, pues me toca mostrárselo. Sé que video, watch it slow mo. Yo no me detengo. Take a sip of my color. los viernes arrancamos con fuerza. Voy a saludar a mi compañero Jesús Guerrero Pato desde Oxford, en Inglaterra. Jesús Guerrero Pato, bienvenido. Hola, muy buena, Israel. La verdad que sí, hay que empezar el fin de semana con fuerza, y más aquí con el frío que hace, que como no te muevas pasas más frío que... Eso te iba a preguntar, porque nosotros estamos quejando un poco con el frío que hace y con el tiempo extraño. Bueno, aquí en Sevilla no estamos teniendo mal tiempo de verdad, pero en el resto de España ha pasado unos días duros. ¿En Inglaterra qué tiempo hace? Pues la máxima, pues entre 7... grados más o menos aproximadamente. Esta semana hace un poco de menos frío. La semana pasada tuvimos menos 3, menos 4, claro, alguna madrugada anoche, pero no ha llegado a nevar. Vale, bueno, así que algo es algo, algo que, bueno, oye, un poquito de frío sí que hace. Aunque te estoy preguntando por el tiempo, también te voy a preguntar por el coronavirus, aunque estemos en deportes, ¿eh? Bueno. ¿Cómo va el coronavirus en Inglaterra? Hombre, pues aquí como también ha llegado a una tasa de contagio tan alta, ahora esa curva pues está descendiendo, y ¿qué está haciendo? ¿Qué está provocando? Pues que las medidas vayan desapareciendo poco a poco. Desde el pasado jueves, desde ayer, vamos, ya no hay que llevar mascarilla. ¿Sí? Y a partir del 10-11 de febrero... ya no hay que hacerse ningún tipo de test, tanto a la llegada a Inglaterra como el test que había que hacerse antes, 2 días previos a viajar a Reino Unido. Ajá, mira. Una de las cositas. O sea que, y en marzo, no recuerdo ahora mismo qué día, Boris Johnson quiere la vuelta total a la normalidad, incluso... aquellos positivos por coronavirus que se encuentren bien y demás, pues que hagan su vida con total normalidad y no tienen que hacer cuarentena. Bueno. Eso quiere hacer Boris Johnson, que ya veremos de aquí a marzo. El señor meses, Boris Johnson. Pues, ¿cómo se va? Yo me imagino que el señor Boris Johnson quiere mover un poco la política para que se deje de hablar de sus fiestecitas del vino los viernes, sí, durante la cuarentena en Inglaterra. Bien, vámonos con el deporte, Jesús. Es muy listo. Sí, sí. Está mal peinado, pues pero sí, es listo. Vamos a lo que nos concierne, ¿no? al deporte. Vamos a empezar hablando del Club Deportivo Elbe, uh-huh, que por motivos COVID, así encadenamos una cosa con la otra, madre no mía, pudo disputar su último partido de liga, que visitaba al Atlético Libertad. Y se encuentra ahora mismo décimo clasificado y se enfrentará este fin de semana como local, pero en Coria, ya que todavía pues no están terminadas las obras del campo de fútbol, ante el Mure. El Mure es un equipo de Villamanrique. Uh-huh. Te cuento el resultado del Juvenil A, que venció de manera contundente 7-1 a Palomares. El Infantil A venció también al Puebla. Y otro caso de COVID, sí, por caso de por parte del Villafranco, el Alevín B pues no pudo disputar su partido, y estos partidos pues se disputarán próximamente. Uh-huh. Ahora, fútbol. De fútbol saltamos a hablar de una de nuestras guerreras, como la suelo yo llamar. ¿Sabes de quién me voy a hablar, Israel? Hombre, de Tungi. Me imagino que Tungi Cuenco. Cuenco. Uh-huh. Exactamente, se ha proclamado campeona en la maratón femenina que tuvo lugar en Extremadura. Así que pues también empieza el año sumando victorias a su casillero y no para, ¿no? Nuestra maravilla, como a mí me gusta llamarla. Uh-huh. Pasamos ahora al hockey línea Los Gorilas, porque esta jornada pues disputaron varios encuentros en Fuengirola, lo cual pues el hockey línea Los Gorilas de Elbe pues no consiguió ningún triunfo, porque la verdad, claro, juega, es un equipo que prácticamente nuevo y juega ante clubes que pues están más experimentados, que tienen un rodaje ya, incluso algunos de ellos, como el Fuengirola Lions, tiene jugadores finlandeses, claro. que son jugadores, equipos que están muy muy preparados y formados. Sí, pero y el primer partido ante el... Sí, hay que dejarlos rodar, ¿eh? También a los... Que no pasa nada. Que todo esto, claro, forma, claro, parte del camino. Incluso yo soy partidario de eso, de siempre jugar contra equipos más fuertes que tú y más preparados, porque eso lo primero que va a hacer es que vas a mejorar y vas a competir más. Y aunque eso te cueste una serie de temporadas y demás, progresar y avanzar, pero al fin y al cabo seguro ya van a llegar al nivel y seguro que lo van a conseguir también cuando encuentren esas instalaciones que están en camino para la siguiente temporada, si no me equivoco, que no recuerdo bien exactamente cuándo era, en las cuales pues van a poder desarrollar sus entrenamientos y pues así también pues mejorar. Claro. Y te comento rápidamente los resultados. Perdió 5-0 ante Fénix, ante el Fuengirola Lions, que te comentaba que está formado gran parte por finlandeses, cayó 8-1, y ante Pumas Galapagar perdió 2-9. Vale. Pero bueno, que desde aquí les felicitamos porque es difícil competir a estos niveles y la verdad que están en el camino de seguir y progresar. Sí. Y pasamos ahora al arco, y luego al arco de Gelves, porque Pablo Ramírez se ha proclamado campeón de Andalucía y va a representar a esta región, a nuestra comunidad autónoma sí, en el campeonato de España. Así que de aquí la enhorabuena a Pablo Ramírez, que a ver si pues también, ¿por qué no?, se trae el campeonato de España. Y vamos a hablar ahora de baloncesto, que va a ser el gran protagonista de nuestro programa de hoy, porque tenemos a José María Burgos. Voy a comentar una serie de resultados y le damos paso porque tenemos una noticia muy buena que dar en el programa. Uh-huh. Vamos con el Junior masculino, que venció, perdón, que tengo aquí mal resultado, 19, no, perdón, es una de las cosas que le quería preguntar a José María, porque está un poco loca la mira, web de resultados. Vamos a hacer una cosa, Jesús. Sí, vamos a darle paso. Vamos a saludarlo y ahora comentamos esa noticia con José María Burgos y soltamos la bomba. José María Burgos, bienvenido. Sí. Hola, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal? Bueno, dice Jesús Guerrero Pato que hay un poco de lío con los resultados en la web del Club Baloncesto Gelves. No, del club, no la web del Club Baloncesto Gelves, la de la federación. Vale, la de la federación. Porque han cambiado el sistema y demás y sale en varias ocasiones el mismo equipo en la misma categoría. Está un poco, no sé si es que sería un error de sistema, pero lo que yo quería comentar es que el Junior masculino tiene su próximo partido ante Gines. Y el resultado último, no sé cuándo fue el último partido porque no lo he conseguido encontrar, no sé si se habría caído la web o lo que sea, o no sé si es que se ha suspendido por COVID del otro equipo, o no lo sé. Sí, es correcto, Jesús, lo tenemos suspendido por COVID. De hecho, este fin de semana tampoco tenemos muy claro que se pueda disputar la jornada, y efectivamente la página web está dando errores informáticos porque repite los resultados y los partidos. No sé, me imagino que en estos días pues repararán el fallo informático, pero sí es verdad que no hay resultados de Junior en esta fase. Solo jugamos un partido, si mal no recuerdo, y hemos tenido ya dos suspensiones consecutivas por COVID y este fin de semana pinta mal porque los chicos también han estado en contacto con gente que tiene COVID y tenemos que decidir si lo jugamos o no con el equipo visitante. Ay, hombre, qué bien me ha venido José María que esté aquí para que me explique un poco cómo está la situación. Pero bueno, también tenemos el triunfo del senior masculino, 65 sí. a 45 ante Gareva, que bueno, ha sido un gran resultado, que los coloca cuarto y está a tan solo dos victorias del segundo clasificado, y ahora pues este fin de semana juegan ante Mairena, ¿verdad? Sí, es correcto. La verdad es que el senior masculino está dando bastante bien la talla y estamos escalando posiciones poquito a poco, que casi, por decirlo de un modo festivo, nos asusta un poco porque esto significaría un ascenso en la competición. Nuestro equipo juega ya en primera provincial, y esto supondría ya jugar en una división autonómica, cosa que para nosotros sería súper complicado a nivel económico, pero bueno. Claro, eso te iba a preguntar, porque ahora mismo, claro, el club pues quizás tendría dificultad, tendría que buscar apoyos de patrocinadores o del ayuntamiento para esos desplazamientos, imagino. Desgraciadamente ahora mismo no tenemos esos apoyos y resultaría muy complicado jugar una... Vamos, siendo realistas, entiendo que tendríamos que renunciar, porque aunque tuviéramos ese ascenso, sería complejo tener un equipo en el tercero andaluza o primero. Bueno, José María, pero que sea por tercero, pero que, sí, que él vea Hacienda y que ya verá, ya se verá lo que pueda pasar después, pero que los chavales pues estén ahí, ¿no? Claro que sí, nosotros siempre vamos en esa línea, ¿no? Vamos pensando en competir y en hacerlo bien, y no en lo que venga después ya en los despachos y consigamos la victoria. Al equipo, si no me equivoco, que se le resiste la victoria es al senior femenino, que cayó 47-54 ante Ancor Electrodomestic. Pero bueno, sé que jugaron un gran partido, porque el Ancor Electrodomestic es de los de arriba, y sé que las chicas estuvieron muy bien, las chicas de Iñaki, ¿verdad? Sí, la verdad es que ese equipo también está evolucionando muy bien. Es complicado, señor femenino, claro, por lo menos en baloncesto. Y aparte esa complicación que tiene, porque son ya chicas mayores, bueno, que tienen hijos, que tienen otras responsabilidades, que les cuesta, claro, un poco más asistir a los entrenamientos. Sí, pero estamos muy contentos con el femenino, sobre todo. Además, nos ilusiona mucho porque curiosamente está viniendo mucha gente a verle. O sea, nosotros tenemos la grada llena en los partidos femeninos, cosa que nos agrada muchísimo, porque el deporte femenino ya sabes que es un lastre importante dentro del deporte municipal, y yo te diría que provincial incluso más. Y hay una aceptación muy grande de la grada, ¿verdad? Que hay muchísimo ambiente en esos partidos. Pues que así sea, que la gente del pueblo y demás pues se acerque a nuestro pabellón para disfrutar del ambiente y de nuestro equipo femenino, ¿no? Y ahora pues el bombazo, como dijo anteriormente Israel. Suéltalo ya, amor. Porque José María Burgos, que forma parte de, bueno, es entrenador, ¿no? Del equipo técnico de la selección sevillana. Le puedo llamar usted el seleccionador, ¿no? En eso estamos. En eso estamos. Pues ha convocado, ¿no? Pues a dos jugadores del Club Baloncesto Helves, como son Gonzalo Gil y Manuel Jiménez, que disputarán pues el torneo de Andalucía en Manilva, en Málaga, este fin de semana. Así que, José María, enhorabuena, porque, gracias, claro, como parte del Club Baloncesto Helves, pues dos jugadores pues que van a representar a la selección sevillana. Pues sí, la verdad es que es un éxito a nivel nuestro de formación, de categorías inferiores. En mi caso, pues no es que le hayan convocado yo he pasado un proceso de eliminación, de convocatorias, y conmigo, vamos, yo estoy como seleccionador, pero hay un equipo conmigo técnico también, que me asesora, en fin, hay una infraestructura ya un poquito más compleja que la que puedan tener a lo mejor los clubes, y en el proceso pues estos dos chicos de Helves, Gonzalo y Manuel, han demostrado que perfectamente merecían estar en esos 12 jugadores que van a representar a Sevilla este fin de semana en el Campeonato de Andalucía. Porque ¿qué edad tienen Gonzalo y Manuel? Estos niños son de categoría minibásquet, son niños de 11 y 12 años. Yo quería preguntarle a José María. Sí. José María, ¿qué es lo que tiene que tener un chico o una chica para ser convocado, para ser seleccionado para representar en este caso a la provincia o a la comunidad autónoma? ¿Pero qué requisitos se busca realmente? Aparte de jugar bien, claro. Bueno, en realidad hay muchos requisitos, ¿eh? Incluso algunas veces nos llevamos chicos que son peores que otros, pero van a tener más proyección en el futuro. Sabes que en el baloncesto la altura es un elemento determinante, ¿no? Entonces hay un proceso selectivo en el que se tienen en cuenta muchísimas cosas, pero sobre todo en estas edades los chicos empiezan a marcar ya un carácter, empiezan a tener habilidades que les hace destacar en sus equipos. En todo ese proceso, digamos que los listillos, entre comillas, son los que normalmente vienen a esta selección. Hay algunos que por el físico pues también son grandullones y tal para su edad, entonces bueno, pues eso ayuda también bastante. Pero yo apostaría principalmente a que es un poco la garra esa. Tú nos conoces a nosotros desde hace mucho tiempo y sabes que nuestro eslogan es espíritu de superación en el club. Y estos dos niños que llevamos son muy, muy guerreros. Tienen muchísimas ganas de aprender, no le temen a nadie. De hecho, ellos van vamos primero, el equipo de Helves Minibasket va primero en su competición e incluso puede aspirar también al Campeonato Andalucía de Clubes, si todo va bien. El equipito está muy, muy bien. Bien. Bueno, además que también imagino que habrá sido difícil y demás para Gonzalo y Manuel, porque imagino que la mayor parte de la composición de la selección, de vuestra selección sevillana, serán jugadores del Club Baloncesto Betis, quizás. Correcto. De hecho, creo que somos 7 del Betis, de los 12. 7-8 son del Betis. Hay dos chicos de Coria, dos de Helves, y creo que tenemos un chico de un club de Sevilla, de Itasa, de Careva. Y Reverso, que es otro club también que ha metido un chico, pero la mayoría son del Betis, lógicamente. Y bueno, estáis encuadrados en el grupo 2, que os vais a enfrentar ante Cádiz, Granada y Almería. Pues, ¿y quizás con cierto favoritismo a la selección sevillana? No creas, ¿eh? Ese torneo es un poco... No sabemos cómo estamos y además hay que añadir que la pandemia suspendió este torneo durante 2 años, desde el 2019. Entonces las generaciones, a nivel de hacerle un seguimiento por parte de los técnicos, los seleccionadores, esas generaciones se han perdido un poco en el rastro y no hay un desconocimiento, digamos, va a haber un elemento sorpresa en cada selección porque no sabemos cómo están los demás. Es verdad que tradicionalmente Sevilla pues suele competir, incluso algunas veces pues aspiramos a una medalla, pero no me fío mucho porque no sabemos cómo están los demás y el COVID ha hecho, de hecho ayer hicimos nosotros una prueba de COVID a todos los chavales y se nos cae uno que bueno, le salió que tenía positivo y se nos tiene que quedar en tierra el chaval, que desde aquí además... Pero podéis convocar a otro, imagino, ¿verdad? Sí, hemos tratado de convocar a otro y uno de los reservas va a ocupar su puesto, pero bueno, es un poco una sensación para el chaval dura, porque bueno, la ilusión que tienen ellos por estar ahí y demás es muy grande. Bueno, es que ahora mismo estamos en manos del COVID, así que puede pasar cualquier cosa. Lo que sí os digo que estamos a 2 minutitos, Jesús, José María. Si quieres formular la última pregunta, Jesús. Nada, pues desearle a José María y a Gonzalo y Manuel pues toda la suerte del mundo y que esperamos que os volváis el domingo, ¿no? Que creo que es la final, que eso será buena señal. Y nada, pues ya estaremos en contacto y esperemos que os llevéis pues ese triunfo, esa medalla. Ojalá. Buena cuenta de ello, pues vamos a dar aquí en Helves en la Onda. Suerte, José María, a ti y a todo tu equipo. Un abrazo enorme y suerte, Fuerza. Muy bien, pues muchas gracias. Un abrazo. Jesús. Luego. Te espero el viernes que viene con más deporte. Muchas gracias, Pues aquí estaremos, esperemos que con más deportes y menos frío por aquí por otro. Abrígate que hace frío en Oxford. Un abrazo enorme. Sí, no queda otro. Hasta luego, Jesús. Un abrazo. Adiós, adiós. Fin de semana. La información de proximidad, la más cercana, la de tu pueblo. Cada mañana, de lunes a viernes, entre las 11 y la 1 del mediodía, Helves en la Onda. Un magazine hecho para ti, con entrevistas, noticias y la mejor música. Recuerda, de lunes a viernes pasa tus mañanas aquí, en Helves en la Onda, con Irra Jiménez. Hola, soy Rubén Núñez y te espero los sábados a las 11 de la noche en Ahora Radio de Helves, con mi programa This is House, una hora en la que compartiré contigo lo mejor de la música house de actualidad. No me falles, los sábados a las 11 de la noche, This is House en tu emisora local, Ahora Radio de Helves, en el 88.6 de FM y en ahoraradiohelves.com. Visita nuestras redes sociales, estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bienvenidos, bienvenidas. Es tiempo de noticias en Ahora Radio. El ayuntamiento se muestra muy satisfecho con el ritmo de los trabajos pertenecientes a una de las obras más esperadas y necesarias de nuestra localidad, contempladas en el plan contigo que la Diputación de Sevilla ha ofrecido a los pueblos de la provincia. Se trata del proyecto de reparación del pavimento de varias zonas del municipio que se encontraban en mal estado, como la barriada de Andalucía, la calle del Río y la calle Joaquín Benavente Molina. Este proyecto completo supondrá una inversión que supera los 131.000 euros y tiene un plazo de ejecución de 5 meses. Antes del comienzo de estas obras, se ha coordinado con Aljarafesa para que llevara a cabo trabajos previos de mejora de sus redes, evitando así levantamientos de firme y reparaciones posteriores que son totalmente innecesarias. La primera de estas obras municipales se inició el pasado 1 de diciembre en la barriada de Andalucía, en la zona más al norte, conocida como la Venta Aritaña. Se centra en dos áreas especialmente deterioradas, como son la Plaza Central, que se utiliza como bolsa de aparcamientos, y la calle paralela a la autovía que se enlaza con la citada Venta Aritaña. En el primer caso se mejorará la pavimentación con fresado de la capa de terminación de asfalto, reposición de la misma con una nueva capa de asfalto, además de reconducirse las aguas de lluvia y delimitar las plazas del estacionamiento. En el segundo se está cambiando todo el paquete de firme existente, sustituyéndolo por uno nuevo con terminación asfáltica en calzada y hormigón en aparcamientos. Además, se repondrá parte del acerado de la zona que se encuentra más deteriorado, además de reubicarse varias farolas y colocar algunas unidades nuevas para mejorar la iluminación en esta zona. El Ayuntamiento de Gelves ha publicado las listas provisionales de personas admitidas y excluidas del proceso de selección para el puesto de informador turístico y para la creación de una bolsa de empleo municipal perteneciente al Programa de Empleo y Apoyo Empresarial de la Diputación de Sevilla 2020-2021. Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en la relación de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán hasta el 1 de febrero para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa. Transcurrido dicho plazo y resueltas las reclamaciones, se dictará resolución declarando aprobada la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso selectivo, que se publicará en el tablón de anuncios del ayuntamiento y en la sede electrónica entre www.sede.ayuntamientodegelves.es. La alcaldesa de Gelves, Isabel Herrera, ha visitado las obras de mejora iniciadas hace unas semanas en el Parque Municipal de Andalucía, ubicado en la urbanización Gelves-Guadalquivir. Los trabajos, incluidos en las inversiones del Plan Contigo de la Diputación de Sevilla en nuestra localidad, cuenta con un presupuesto que supera los 227.000 euros y un plazo de ejecución de 3 meses y medio. Prevén varias actuaciones, como la construcción de un skate park, así como de 2 zonas de juego de niños para diferentes edades y un escenario de más de 80 metros cuadrados, además de la instalación de 3 dispositivos de carga USB distribuidos por distintas áreas del parque. La Escuela de Formación de Artesanos de Gelves, uno de los 11 centros que componen la red de escuelas de formación para el empleo del Servicio Andaluz de Empleo, opta a convertirse a lo largo de este año en centro de referencia nacional en el área profesional del vidrio y de la cerámica artesanal. De esta manera, el centro sería la 5ª escuela que integra esta red, que sea calificada por el Gobierno de España como centro de referencia nacional en el ámbito de la formación profesional para el empleo en el país, lo que sitúa a las escuelas de formación andaluzas en la vanguardia de esta materia. Además de la calificación como centro de referencia nacional, otro de los objetivos de la Escuela de Formación de Artesanos de Gelves para este año es la puesta en marcha del centro de vidrio y de una nueva programación formativa dirigida fundamentalmente a personas trabajadoras desempleadas y que dé respuestas a las necesidades formativas del sector productivo, así como la puesta en marcha de la teleformación. Y en cuanto al tiempo, hoy encontramos en Gelves los cielos totalmente despejados y temperaturas que rondarán entre los 20 grados de máxima y los 9 de mínima. Y durante el fin de semana incluso vamos a llegar hasta los 21 grados de máxima. Actualizamos esta y otras noticias en nuestros servicios informativos de las 3 de la tarde y de las 9 de la noche. Escuela de Cine y Danza, Fusión Artes Escénicas. Nuevos talleres de teatro, cine, baile clásico, contemporáneo y jazz moderno para todas las edades y niveles. Solicita tu plaza ya. Estamos en la calle Almería, número 13, local 23, en Gelves, Guadalquivir. Para más información, pásate a conocernos o llama al teléfono 633 16 11 57. Disfruta de la magia del teatro, del cine y de la danza con Fusión Artes Escénicas